El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. En el plenario anual que se hizo en la ciudad de Viedma de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, de ATPRA, el defensor del pueblo de Jujuy, el doctor Javier de Bedia, presentó el Instituto de Prevención, Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres. Por eso vamos a dialogar con el doctor de Bedia para que nos cuente cuál fue la exposición que hizo y de qué se trata este instituto. ¿Cómo le va, Javier de Bedia? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la exposición fue muy breve, fue simplemente una presentación ya que tenía el conocimiento, pero este es un instituto que se hace en Jujuy en base a la preocupación que tenemos de los niveles de violencia de género y violencia intrafamiliar que tenemos en esta provincia, y para lo cual hemos contado con el apoyo de la cooperación alemana y la red de violencia de la CIO, a donde nos dieron, bueno, todos los lineamientos y las bases como para armar este instituto, que está a partir de ahora trabajando en estrecha colaboración con los juzgados de violencia, con la fiscalía, la fiscalía de la acusación en el tema de violencia de género, y con otras instituciones que hay en la provincia, a fin de, bueno, ver de dar una mano desde la medida que sea posible, desde la defensoría, a quienes sufren estas cuestiones de violencia intrafamiliar, ¿no? Es por lo menos una iniciativa, es decir, que ha avanzado, se puede decir casi una de las primeras iniciativas que se dan en torno dentro de la Defensoría del Pueblo. Este tema es de avanzada, defensor, ¿no? Y bueno, qué bueno que lo puedan implementar desde Jujuy. Sí, no sé si seremos la primera, pero creo que por lo menos acá es muy necesario tenerla. Claro, claro. Y fundamentalmente ver el tema de agilizar, ¿no es cierto? Cuando hay una denuncia, por ahí la gente no sabe a dónde ir. Claro. O sea, cuando alguien llega acá a la defensoría con este tema, tiene una contención psicológica primaria, porque tenemos un departamento psicosocial. Sí, sí. Inmediatamente se la recibe alguno de los abogados de la defensoría, quien le asesora, escucha, y se la acompaña en forma personal a hacer la denuncia. Si la víctima quiere hacer la denuncia, es acompañada personalmente por un asesor, un psicólogo, a presentarse o ante el juzgado o ante la fiscalía directamente, ¿no? Claro. Hasta ahí llega la actuación de la defensoría, fuera de lo que es todo el tema de educación. Estamos saliendo a las escuelas, a pueblos con defensorías móviles, a donde hacemos un poco de educación respecto a lo que es la violencia de género, ¿no? Claro, la promoción de los derechos, que también es muy importante, porque a veces, muchas veces, la gente o no se anima, también tienen un caso muy particular, ¿no? Muchas veces o no se animan o no saben cómo llegar, y en eso la defensoría es donde está ayudando. Defensor, ¿ya está en funcionamiento este instituto? ¿Cuántos están trabajando? Y hace más o menos un poquito menos de un mes que está en funcionamiento. Ajá, perfecto. Ya se atendieron dos casos que, bueno, tuvieron solución rápida. Por lo menos logramos que en forma inmediata los fiscales dictaran las medidas protectivas a las personas, los denunciantes, las exclusiones de hogares, las medidas restrictivas de acercamiento a las personas y demás. Por lo que la fiscalía en la acusación actuó de manera muy, muy eficiente y veloz, ¿no? Perfecto. O sea que los dos casos que tuvimos nosotros desde la defensoría, gracias a Dios, tuvieron una resolución inmediata, dentro del mismo día. Perfecto, muy bien, eso es muy bueno. Defensor, y dentro de los trabajos que también se charlaron y que se debatieron dentro de APRA, ¿cuáles fueron los temas más importantes? Y bueno, el debate también fue la posición de Río Negro con la cuestión de la protección a la niñez y adolescencia, ¿no? En el tema de violencia, niñez y adolescencia, que también es otro tema muy preocupante. Y luego fue, bueno, la consabida cuestión tarifaria. Claro, perfecto. Es un tema lo que llevó a una ardua discusión y larga discusión. Sí, sí, sí, sí. pero bueno, por ahí, por uno ver nada más que la billetera, le estamos descuidando otras cosas que también son muy importantes, pero va la vida por medio, ¿no? Claro, sigue. Hemos leído también sobre el tema de la actuación de en el tema de clubes deportivos, el abuso a menores también que estuvieron hablando, presentando el tema. Sí, también. Varios temas que tienen que ver con la sociedad, con nuestra sociedad argentina, ¿no? Que también viven estos casos por suerte se están visualizando, ¿no? Estamos preocupados por el estado social. Sí. O sea, no solo el estado económico de la gente, sino en el estado social hay muchos valores que se han perdido, se han olvidado. Bueno, hay que rescatar muchas cosas. Tenemos que curar a esta sociedad, está bastante enferma, desgraciadamente. Doctor Javier de Bedia, defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, le deseamos muy buena gestión, como siempre. Hasta luego. Por favor, a disposición de ustedes y muchas gracias. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Vamos a conversar con el defensor del pueblo de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires en realidad, el doctor Juan Pablo Trovatelli, que estuvo trabajando y haciendo una encuesta en el distrito, donde se arrojó como resultado que casi el 90% de los pilarenses está disconforme con el transporte público. Quiero que nos cuente, defensor, lo saludamos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la comunicación. Sí, como vos bien manifestabas recién en la presentación, desde la Defensoría del Pueblo tenemos un observatorio de derechos para el desarrollo de políticas públicas y desde allí surgió la idea y la intención y producto de algunas quejas que habían llegado a la Defensoría con respecto al servicio de transporte público, realizar esta encuesta que se realizó en el casco céntrico de la ciudad de Pilar. Y sí, la verdad es que la manifestación de este universo de vecinos que fue consultado tiene que ver con una problemática, con una queja hacia el servicio de transporte público de pasajeros, particularmente con lo que tiene que ver con la higiene de las unidades, con lo que tiene que ver con el precio, con la tarifa del transporte y con lo que tiene que ver con la frecuencia con la cual el transporte público recorre cada una de estas paradas. Esto, en términos generales, como vos bien decías, denota que cerca de un 90% de los vecinos de Pilar está disconforme con el servicio de transporte público, y para nosotros esto es un insumo muy necesario a la hora de elevar propuestas de trabajo, propuestas de implementación de políticas públicas para que el Ejecutivo local las implemente y solucione estos temas. Claro, cuando hablamos de transporte público dentro de Pilar, uno siempre lo tiene un poco más quizás relacionado con el tema del transporte hacia Buenos Aires, pero también cómo unir el distrito, que es un distrito bastante amplio, en distintos puntos, ¿no? Cómo poder hacer de una cabecera que puede ser una estación de trenes hacia el interior, ¿no? Es decir, es bastante bastante amplio el distrito, bastante grande y con zonas urbanas y no urbanas. Exacto, como vos bien lo decís, Pilar tiene una extensión territorial muy grande, tiene la inmensa mayoría de los servicios concentrados en el casco céntrico tradicional histórico de Pilar, con lo cual cada uno de los vecinos de las localidades tienen que necesariamente trasladarse para venir al banco, para venir a cobrar la jubilación, la pensión, hacer algún trámite en el estado municipal. Y como vos bien decías, tenemos ciudades muy urbanizadas y también tenemos localidades suburbanas. Y obviamente en esta encuesta está todo resumido. Aquellos vecinos de las diferentes localidades que se trasladan al centro de Pilar y una porción importante, pero menor, de vecinos que se trasladan hacia la ciudad de Buenos Aires a estudiar o trabajar. Claro, el crecimiento de todo lo que es el partido de Pilar en los últimos años ha sido muy importante, sobre todo desde que se ampliaron las rutas, la Panamericana, la Ruta 8 y todo. ¿Cómo incidió este crecimiento poblacional en lo que es el distrito de Pilar, en el municipio de Pilar? En algunos aspectos, positivamente. Digo, se crearon nuevas fuentes de trabajo, nuevos vecinos vinieron a Pilar a prestar su fuerza de trabajo, a invertir y a facilitar el desarrollo de nuestra ciudad. Por otra parte, negativamente, porque ese crecimiento demográfico, ese crecimiento económico, ese crecimiento en inversión particularmente privada, no fue del todo planificada, con lo cual Pilar creció, pero creció en forma desordenada. Entonces hoy tenemos dos Pilar, un Pilar que tiene que ver con el desarrollo y la construcción de barrios cerrados, de centros comerciales muy interesantes que, insisto, generan muchísima mano de obra para los pilarenses, pero por otro lado una buena parte de la población que padece en distintas problemáticas, en particular, como mencionaba recién, la problemática del transporte público de pasajeros, entre otras. Claro, claro, claro. También lo que son los servicios, bueno, de luz, gas, cloaca, ¿no? Pavimento, todas esas cosas, porque han ido creciendo también los barrios. La gente necesita vivir cerca de donde sí. trabaja. Tenemos muchísimos barrios que carecen de estos servicios esenciales, con lo cual la problemática que padecen es muy importante. Como vos bien decías, los vecinos se trasladan porque en Pilar primero tienen importante cantidad de fuentes de trabajo. Recordemos que en Pilar tenemos un parque industrial muy grande que genera muchísimos puestos de trabajo. Los vecinos, en lugar de trasladarse desde sus ciudades, prefieren mudarse a Pilar. Eso hizo que obviamente nuestra población creciera muchísimo en los últimos 10 años, pero el Estado, todos los estados, digamos, no han estado a la altura de las circunstancias y no han podido todavía brindar todos los servicios necesarios como para que la calidad de vida de estos nuevos vecinos de Pilar sea del todo satisfactoria. ¿Cuántos ciudadanos tiene, cuántos habitantes tiene en este momento Pilar, más o menos calculado según los últimos censos? En este momento tenemos que tener cerca de 400.000, 420.000 habitantes. Es una ciudad muy grande. Claro, es una ciudad muy grande. Es decir, en realidad el municipio en total, porque además de la ciudad de Pilar tiene distintas poblaciones, localidades cercanas por ahí. Es decir, es un distrito grande con por supuesto diferentes problemáticas y también, como usted decía, hay de todo. Hay industrias, hay barrios privados y también, por supuesto, hay un montón de barrios que están necesitando de la ayuda. Defensor del Pueblo, le agradecemos totalmente mucho haber estado con nosotros. La verdad que, bueno, muy importante el trabajo y, por supuesto, siempre le deseamos que sigan trabajando y que tengan, por supuesto, iniciativas como esta para saber qué es lo que necesita la gente, ¿no? Muchísimas gracias por la comunicación, muchísimas gracias por permitirme difundir el trabajo de la Defensoría del Pueblo de Pilar. Uh-huh. Y a disposición para lo que necesiten. Hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.